Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, sean bienvenidos a Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos informativos del día. Son las 2 de la tarde y 16 minutos y medio. Naturalmente, en el ámbito cercano, la actualidad local, comarcal y provincial. Hoy nos hacemos eco de diferentes asuntos, en principio, de la puesta en marcha también, decíamos ya el ciclo se cerraba de la educación reglada en nuestra ciudad, con la puesta en marcha también del Centro de Educación de Adultos, con la buena noticia de la muy numerosa demanda, 180 alumnos en 4 grupos que atienden 2 profesores en este Centro de Adultos Puerta de Mágina, que imparte sus clases en el Instituto Juan López Morillas por el deterioro grave que sufrieron sus propias instalaciones, que han debido ser cerradas. Son 4 grupos, con 2 para educación para mayores, uno de informática y otro de secundaria, que pueden seguirse en modalidad, este último, semipresencial o libre. En fin, un dato importante, eso puesta en marcha también de ese ámbito de la educación, el Centro de Educación de Adultos, del que nos vamos a ocupar en este tiempo informativo. También había respuesta en el día de ayer, en su visita del delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, a las obras de la A44, en las que se refería a las quejas que planteamos el día de ayer, que escuchaban aquí en estos micrófonos, de los alcaldes afectados por el incendio de Quesada este verano, pidiendo una respuesta, una implicación del Gobierno central para poner soluciones a este incendio. Hablaba Antonio Sanz de hacer política a costa del incendio. Ha tenido réplica, no ha tardado, desde luego, el Partido Socialista, que se une a los alcaldes para exigir al Gobierno que se implique en la recuperación de esas zonas afectadas. El parlamentario socialista por Jaén, Julio Millán, reprocha a Sanz esas palabras de ayer, las que decimos, decía, hacer política a costa del incendio, y dice, política es resolver los problemas de la gente, no crear otros nuevos, plantear soluciones y no mayores problemas. E instaba al Gobierno central a tomar también medidas, como ya han hecho la Administración Autonómica o Provincial, para tratar de poner solución a los daños graves provocados por este incendio este verano. Pues ese y otros datos nos ocupan en este tiempo informativo. Ya saben, antes de entrar en más materia, conocemos la situación meteorológica, previsión para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana, siempre los datos de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que llegan hasta usted por la gentileza de Deportes Store. Celebra este año su 20º aniversario. Va disminuyendo la nubosidad en la provincia de Jaén. Esta tarde se espera un cielo prácticamente despejado. Las temperaturas están bajando, máximas que rondan los 23 grados en la capital, 24 en Villacarrillo, 25 en Linares, 26 en Andújar, 22 en Úbeda y 21 en Cazorla y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del oeste. Mañana viernes seguirá el cielo despejado, pocas nubes y unas temperaturas que por la noche las mínimas bajarán y durante el día subirán las máximas. Esperamos mañana 27 grados en Jaén, 28 en Andújar y Villacarrillo, 29 en Linares, 26 en Úbeda, 25 en Alcalá la Real y 23 en Cazorla. Mínimas esta noche entre 8 y 14 grados. Soplará viento flojo del este mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 6 litros por metro cuadrado, las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas, concretamente en la noche de hoy en nuestra ciudad. Un alto y enseguida entramos en más detalles. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA.

en Quesada por esas demandas que hacían el día de ayer tras haberse reunido con el subdelegado Lillo de implicación del gobierno central también en la solución de los daños, la forma de paliar esos graves daños de este incendio. La respuesta no ha tardado en llegar desde el parlamentario socialista por Jaén, Julio Millán. Se dirige al delegado del gobierno, Antonio Sanz, para indicarle que la política es resolver los problemas de la gente y no crearlos. Lo que no se sabe muy bien, dice, es lo que está haciendo el Partido Popular, las administraciones socialistas, bien que se han implicado, dice Millán, en poner primeras soluciones a esos daños. Indica el parlamentario socialista que ya se está demostrando el compromiso con la zona. La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado una inversión de 2,1 millones de euros para el frenado de la erosión, salvar la vegetación residual, favorecer la regeneración y buscar alternativas a los ganaderos afectados. Insiste que los alcaldes tienen todo el derecho del mundo a saber si el gobierno de España va también a implicarse en esas tareas de recuperación. El PSOE de Jaén reclamamos que el PP y el gobierno de España se sumen y se impliquen en las acciones de recuperación del incendio que afectó a los términos de Quesada, Huesa y Cabra de este verano. Porque si política es resolver los problemas de la gente, sí queremos hacer política. Hemos de decirle a Antonio Sanz que ya hay una proposición no de ley aprobada en el Pleno del Parlamento Andaluz donde ya se insta al Gobierno de España a que se sumen, a que trabajen por la recuperación en este incendio. Así que ya es hora de que se mojen y no castiguen más a Andalucía, como vienen haciendo habitualmente. Porque por lo visto hasta ahora vamos mal, porque no se ha admitido una enmienda del PSOE en los presupuestos para 2016 en la que se recogía la inversión para intervenir ya en la mejora del terreno en los incendios. Por lo que la postura del PP hasta la fecha está siendo clara: dejar pasar el tiempo y no hacer nada. Vamos a escuchar precisamente, acaba el testimonio, al presidente de la Diputación Provincial de Jaén en otro capítulo. Ya han dado ya a conocer los galardonados para los premios Jaén Paraíso Interior, con los que la Diputación Provincial distingue a personalidades y entidades que contribuyen a aumentar el conocimiento y la promoción de la provincia fuera del territorio jiennense. Los concedidos este año, los premiados, son el Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala, la Fiesta de la Aceituna de Martos, Irma Soriano, la popular presentadora de televisión natural de nuestra provincia, y el espacio de esta casa, de la cadena Ser Viajeros, son los galardonados con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo, que tendrá lugar el 27 de septiembre. Se ha convertido en una cita ineludible, decía Francisco Reyes, el presidente de la Diputación, en la entrega de estos premios Jaén Paraíso Interior, por los que se reconoce a quienes ayudan con su trabajo y su implicación en la promoción de la provincia de Jaén. Vamos a escuchar palabras de Francisco Reyes. La Diputación Provincial de Jaén vuelve a reconocer, con motivo del Día Internacional del Turismo, la labor realizada por personas, instituciones, tanto de dentro como de fuera de la provincia, en la promoción de nuestra tierra, de la marca Jaén Paraíso Interior, una marca que agrupa una magnífica oferta de turismo medioambiental, turismo cultural, turismo gastronómico, y todo en medio de ese inmenso mar de 60 millones de olivos. Por eso estos premios, que quieren reconocer esa excepcional labor que se viene realizando. Palabras de Francisco Reyes. Y para concluir, parece que ya se van barajando fechas para la puesta en marcha de diferentes tramos de los que están finalizando las obras en la Autovía del Olivar, la A316. Concretamente parece ser que ya se baraja la fecha del 25 de septiembre para la puesta en marcha, puesta en servicio del tramo de la variante de Baeza, algo más retrasado por algunos problemas de calidades de asfalto que han debido de ser solventados, el 9 de octubre, para la puesta en servicio de la variante de Mancha Real. El compromiso de la administración, del delegado territorial, es que antes de fin de año los 33,5 kilómetros de autovía que están en obras estén puestos en servicio, decimos, antes de que finalice 2015. Esperemos que sea una realidad y que estas fechas que se apuntan sean también ya definitivas y puedan ir poniéndose en marcha, en servicio, esos tramos de una obra largamente demandada que ha acumulado retrasos y paralizaciones y que, en fin, ha convertido el tránsito entre La Loma y la capital de la provincia y todos los municipios que de una manera u otra nos vemos afectados en una cierta complicación, cuando no grave complicación, por el estado de esa vía. Esperemos y confiemos que así sea. 2:30 de la tarde, asuntos de actualidad de España y el mundo, la 14, sintonía de la SER.